10:35. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Nos quedamos el último programa, que fue el 21 de diciembre del año pasado, 2023. Hoy vamos a continuar con el capítulo 7, Los regalos del reino, y hoy vamos a hablar del apartado 2, que se titula La ley del reino, del libro Un curso de milagros. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Y bueno, como ya es la dinámica, les voy a leer los primeros dos párrafos, o el primero, ¿ok? La ley del reino. Curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. Y por razón de los elementos que ambos tienen en común, el pensamiento de Dios puede transferirse fácilmente a él. Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Si tú también lo percibes así, lo estás viendo como si realmente no formase parte del reino y se encontrase separado de él, con lo cual el reino queda velado para ambos. La enfermedad y la separación no son de Dios, pero el reino sí. Si enturbias el reino, estarás percibiendo lo que no es de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya compartiendo con él el Espíritu Santo. Esto os sitúa a ambos dentro del reino y reinstaura la plenitud del mismo en vuestras mentes. Es también un reflejo de la creación porque unifica al aumentar e integra al extender. Lo que proyectas o extiendes es real para ti. Esta es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino. El contenido, sin embargo, es diferente en este mundo porque los pensamientos que dicha ley gobierna aquí son muy diferentes de los pensamientos del reino. Y bueno, lo que acabo de leerles nos está diciendo mucho. Yo creo que es muy importante ahorita que estamos iniciando este nuevo año recordar esto, o sea, que curar es el único tipo de pensamiento que en este mundo se asemeja al pensamiento de Dios. Es verdad que cuando nosotros estamos enfermos, entonces no decimos estoy sana, ¿verdad? Si tengo gripa o tengo otra enfermedad o algún diagnóstico, pues no nos podemos como que dar esa oportunidad de decirnos estamos sanos. Y si tenemos a un familiar igual, pues también tendemos a decir está enfermo o está enferma, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar esos patrones de pensamiento para recordar que la curación o curar es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios obviamente es de que todos estamos completos y perfectos, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver la falta de necesidad como algo que forme parte de nuestra vida. Tenemos que dejarlo ver como que es algo que ya, o sea, no es necesario en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente incompleto, se está percibiendo enfermo, es lo que nos está diciendo el libro, o viceversa, ¿no? Cuando un hermano se percibe a sí mismo enfermo, se está percibiendo como un ser incompleto y por ende necesitado. Entonces, si nosotros los percibimos así a los demás o a nosotros mismos, pues es obvio que nos vamos a sentir necesitados de salud. Pero si recordamos que la salud nos pertenece, ¿por qué? Porque recordamos que somos seres completos, no incompletos, entonces se va a dar ese milagro en nosotros. Y vamos a recordar el pensamiento de Dios. Curar es, por consiguiente, corregir la percepción de tu hermano y la tuya, compartiéndolo con el Espíritu Santo. Hoy vamos a compartir la percepción del Espíritu Santo en nuestra vida y en la de nuestros hermanos o nuestros seres queridos. ¿Ok? Vamos a reinstaurar la plenitud en nosotros mismos, en nuestra mente y en la mente de los demás. Porque este ejercicio es el reflejo de la creación, porque unifica al aumentar e integra al extender. Entonces, es una ley inmutable de la mente, tanto en este mundo como en el reino, nos dice el libro. Y entonces, las leyes se deben de adaptar a las circunstancias para que podamos mantener un orden. Cuando nosotros escuchamos ciertas leyes que se tienen que cumplir, ciertas reglas que tienes que cumplir cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo o cuando vas a un lugar, a un evento, hay reglas, ¿no? Y cuando vas a una casa que no es la tuya, hay reglas, inclusive en tu propia casa tú estableces tus reglas. Tú dices, a esta hora se desayuna, a esta hora se come, o a esta hora se lavan los platos, o a esta hora se llega y a esta hora no, ¿verdad? Entonces todos tenemos ahí como que ciertas reglas, ciertas leyes, pero a veces ciertas reglas y leyes nos hacen que distorsionemos la realidad. Entonces, para que las leyes puedan ser útiles, se tienen que comunicar. Y si nosotros utilizamos un mal traductor, por ejemplo, que comunica una idea errónea, o falsa, pues vamos a estar enseñándonos y enseñando a los demás falsedades. El propósito del Espíritu Santo al traducir es exactamente el opuesto a lo que hace el ego. Traduce únicamente para conservar en todos los idiomas y desde cualquier punto de vista el significado original. Por consiguiente, se opone a la idea de que las diferencias en lo relativo a la forma sean significativas, subrayando siempre que esas diferencias no importan. Entonces, el significado de su mensaje, o sea, del Espíritu Santo, o el propósito del Espíritu Santo, es siempre el mismo. Lo único que importa es el significado. A nosotros nos podrán decir algo, y si nosotros lo interpretamos mal y le damos un significado distinto, entonces no va a ser el mismo mensaje, ¿verdad? La ley de Dios que rige a la creación no entraña el uso de la verdad para convencer a sus hijos de la verdad. O sea, todos tenemos libertad de vivir la vida como nosotros queramos, como nosotros la pensamos o como nosotros la vemos. O sea, somos libres de elegir, pero al momento de tener esa libertad también podemos optar por cuál es la verdad y cuál es la falsa, ¿no? A veces nos damos cuenta de que estamos tomando ciertas ideas que no nos ayudan y que son falsas, y aún así las queremos seguir conservando. ¿Como cuáles? Como el seguir pensando de que ciertas personas merecen castigo, o como seguir pensando que las otras personas no tienen la razón y yo tengo la razón, entonces no los perdono y entonces los tengo castigados, etcétera, etcétera. Y tenemos esas ideas que están mal interpretadas y que las seguimos conservando a sabiendas que los que están sufriendo somos nosotros. A veces queremos ser los maestros que castigamos, y los maestros, realmente maestros, no castigan ni se castigan. Los maestros unen, los maestros instruyen, nos ayudan a aprender y a ir por el camino correcto, no nos desvían del camino, ¿no? Entonces, al tener esa libertad, nosotros podemos elegir ser malos maestros. Y digo malos maestros cuando seguimos conservando el odio, el victimismo. Y yo creo que hoy en día, este día, 2 de enero, que estamos iniciando prácticamente el nuevo año 2024, podemos desprendernos de todo aquello que sabemos que no nos ha ayudado y no nos ha servido en toda nuestra vida. No importa las ideas que ya tengamos o que nos hayan dicho. ¿Por qué? Porque las palabras que nos hayan dicho no son ley, ni son dioses esas palabras, ¿ok? Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, habrá gente, habrá profesionales que nos digan ciertas cosas y ya porque nos los dijeron ya creemos, ya no investigamos y ya nos tomamos esa información como verídica. Y no, recuerden que tenemos la libertad de aceptarlo o no, de creerlo o no. Un médico nos puede decir que tal vez ya no hay nada más y que ya no se puede hacer nada más con respecto a la salud, ¿verdad? De alguien o de nosotros mismos. Y nosotros podemos decidir si tomarnos eso como la verdad o decir, a ver, si el Espíritu Santo está completo y me dice a mí que está en mí y por ende yo estoy completo, estoy completa, entonces voy a creerle a la vida, a la sabiduría divina y sí voy a hacer, o sea, tal vez algunos cambios para mejorar mi salud, pero no me voy a creer que alguien, otro humano, al igual que yo, decida sobre cuándo es el fin de mis días. ¿Por qué no? Ahí es donde realmente a veces vemos milagros y dices, solo un milagro puede pasar. Y los milagros surgen. ¿Por qué? Porque una persona, o sea, se conecta con su ser y no necesariamente de que alguien le diga o alguien escuche el libro este de un curso de milagros o algunas otras, no sé, meditaciones, pero el Espíritu Santo, cuando estás dedicado tú realmente a escuchar, a dejarte fluir y a escuchar la verdad, pasan estos milagros. Y como nos dice el libro, no hay grados de dificultad en los milagros. Entonces, por ende, no hay milagros muy grandes ni muy pequeños, ni mínimos, porque no hay grados de dificultad. Entonces los empezamos a presenciar. Queremos presenciar milagros en nuestra vida iniciando este año, pues soltémonos de todo aquello que nos guardamos en nuestra mente a través de nuestras ideas y pensamientos y no les demos fortaleza. No le demos fortaleza a lo que no nos cause paz. Si alguien me dice algo, quien sea quien me lo diga, y no me está causando paz, me está causando estrés, me está causando dolor, o me está causando tristeza, o me está causando ansiedad, o me está causando depresión, esos pensamientos, no tienes por qué conservarlos, no tienes por qué cargarlos, no tienes por qué escucharlos. Y yo sé que a veces esos pensamientos vuelven una y otra vez a nuestra mente, por más de que uno no quiera, y no sabemos cómo pararlos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hay un sonido que nos molesta y al principio, ay, ¿cómo apago este sonido? Por ejemplo, las alarmas, ¿no? De incendios. Por ejemplo, acá en Estados Unidos es muy usual que haya alarmas en las casas de incendio. Entonces, cuando se acaba la batería, pues empieza a hacer un sonido la alarma. Y al principio molesta mucho y después casi como no lo puedo cambiar la batería porque tal vez está muy alta, necesito ayuda de alguien y ese alguien no está ahorita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno empieza a acostumbrarse a ese sonido, ¿verdad? Empieza de molestarnos tanto, de repente ya como que uno se empieza a adaptar el sonido, la mente y todo, y guardas la serenidad aunque esté el sonido. Lo mismo pasa con los pensamientos. Cuando tengan esos pensamientos que les está causando o mucho odio, o mucha tristeza, o mucha ansiedad, o mucho estrés, o lo que sea, acuérdense, es una batería de una alarma que está fallando y que se puede arreglar, ¿verdad? En el momento que la cambias. Entonces va a estar ahí tal vez esos pensamientos y te van a estar molestando al principio, pero el momento en que dices tú, ah, viene otra vez el pensamiento, ok, dale, dime otra vez, recuérdame todo eso. Ok, ya, ok, fuiste un pensamiento, ya, el que sigue, ¿no? Si es que hay más. Y si no, o sea, enfócate en otras cosas. Como les digo, cada quien sabe las cargas que trae uno, sabe los pensamientos que traemos. Y cada uno de nosotros, o sea, tenemos las herramientas para manejarlos. Por más que te digan que no, por más que te digan necesitas muchísima ayuda, necesitas un gran milagro, pues el milagro aquí está. Tú puedes decir, ¿por qué? Porque ahora me siento completo, me siento completa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está conmigo y me sana. Y el pensamiento, o la sanación o la curación, es el único tipo de pensamiento en este mundo que se asemeja al pensamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, no hay que percibirnos enfermos, separados o incompletos. Vamos a percibirnos completos y sin necesidades en nuestra vida. Y no nos vamos a sentir separados porque sabemos que todos estamos unidos en esta luz y en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué significado puede tener la perfecta consistencia del reino para los que están confundidos? Nos dice el libro como pregunta. Es evidente que la confusión del alumno interfiere en su entendimiento de tal significado y por lo tanto le impide apreciarlo. En el reino no hay confusión porque solo hay un significado. Y este significado procede de Dios y es Dios. Puesto que es también lo que tú eres, es algo que compartes y extiendes tal como tu creador lo hiciera. Entonces, en pocas palabras, vamos a recordar la extensión, ¿no? La extensión que nos enseña Dios, que nos recuerda que no estamos separados ni nos estamos cortando los unos a los otros, sino que nos estamos expandiendo en qué, en amor, en espíritu o en luz, como tú te lo quieras imaginar, pero no estamos separados. Esta es la realidad. Y es por eso que así es como se vive el reino de Dios. No separados, no incompletos, no con ideas que nos hacen sentir que somos esto, que tenemos esto, que sufrimos esto. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a finalizar el apartado y vamos a ir a la lección del día. Hoy nos toca la lección número 43 y nos dice, miren qué bonita. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. Entonces, no podemos seguir pensando que estamos separados de Dios, porque no lo estamos. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. Todo paso que damos, lo damos con Él. Todo pensamiento que está en nuestra mente, Dios está detrás de ellos. Entonces, si hay un pensamiento que nosotros estamos creando y no nos gusta, recuerda que detrás de ese pensamiento, Dios está en nosotros. Hoy no, nada más vamos a necesitar 3 sesiones de práctica de 5 minutos cada una. Una se debe hacer lo más temprano posible, la segunda lo más tarde posible y la tercera en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición lo permitan. ¿Ok? Al comienzo de las sesiones vamos a repetir la idea para nuestros adentros con los ojos cerrados diciendo: Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. ¿Ok? Luego vamos a mirar a nuestro alrededor, aplicando la idea específicamente a lo que veamos. O sea, si vemos una puerta, por ejemplo, pensar en que Dios es mi fuente y no me puedo ver separado de él. Vamos a aplicar esta idea a lo que veamos. 4 o 5 objetos durante esta fase de sesión de práctica serán suficientes. Por ejemplo, podríamos decir: Dios es mi fuente, no puedo ver este escritorio separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver ese cuadro separado de él. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sean posible, sin controlar su inclusión o exclusión. También, si se nos vienen ciertos pensamientos, es pertinente que aplicamos la idea con otro estilo. Por ejemplo, veo a través de los ojos del perdón. Veo el mundo como un lugar bendito. El mundo me puede mostrar quién soy. Veo mis pensamientos, mis propios pensamientos, que son como los de Dios. ¿Ok? Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. ¿Ok? Como los que acabo de mencionar. Veo a través de los ojos del perdón. Esto es muy importante porque muchos no nos damos cuenta a veces, ¿no?, cómo aplicamos el castigo en nosotros y en los demás. Entonces es importante que veamos a través de los ojos del perdón, que veamos el mundo como un lugar bendito en el que estamos seguros, como el mundo me puede mostrar realmente quién soy, y ver mis propios pensamientos, que son como los de Dios. Estos ejercicios tan hermosos los podemos aplicar durante el día. Y al momento de aplicarlos, podemos sentir la paz que estos pensamientos nos transmiten, ¿no? Entonces, vamos a hacer la idea del día de hoy, el ejercicio: Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. Y si en un momento te aparece algo que te cause temor, miedo, ansiedad, dolor, no sé, hay que aplicar la idea en el transcurso del día a las diversas situaciones o acontecimientos que vivamos, ¿no? Y si no se presenta en nuestra conciencia ningún sujeto en particular, vamos a repetir simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy y por ende sin recordar tu función. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Con esto finalizamos Encuentros Existenciales.